piensas hacer el 25 de julio? Latinos FM Levante y la Secretaría de Residentes de Extranjeros en Benidorm te invitan a celebrar el Día de la Independencia de Colombia. ¡Prepárate! Habrá actuaciones en vivo, comidas, regalos, rifas. No lo olvides, domingo 25 de julio del 2022. ¡Ay, qué orgullo! Solo me siento de ser un buen colombiano. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Con un estilo único. Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Las mañanas, cuando escuches este sonido, sí, este fondo musical indica que Valencia, Benidorm, Alicante, Elche, Torrevieja se están conectando para compartir el Café Mañanero, un espacio de actualidad y entretenimiento especializado en inmigración. Gracias por seguirnos. Y mucha atención a este mensaje a todas las personas que envían dinero a sus países de origen, especialmente a Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Ahora con Western Union, con motivo de estos días donde se celebra el mes de las madres, puedes enviar hasta 1,000 euros por solo 3,90 euros de comisión de envío. Así como lo oyes. Por eso tiene que ser a la cuenta de mamá. Sí, con Western Union. Así empezamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los principales temas que tenemos para hoy. Pero antes, como de costumbre, damos cuenta también del tiempo, cómo empieza la jornada. Atención a esta hora en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, 27 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 30 grados. Estamos en pleno verano. Aún así, tenemos que decir que nos ha estado acompañando un clima agradable dentro de lo que cabe. Se siente cierta brisa fresca. Bien, y para hoy, en lo que tiene que ver con el viento, 5 kilómetros por hora. Tendremos generalmente un martes soleado. Y les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos RTV. Empezando a esta hora de la mañana con el Café Mañanero. Vamos también a dar cuenta de los indicadores económicos. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,6. Ayer estaba a 1,7. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en 1,20. No, $120.16. $120.16. Sube un 0,54%. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8,836 puntos. Sube un 1,28%. Principales indicadores económicos. ¿Y qué dicen los mercados? Bueno, los pequeños valores toman posiciones para sacar partido al alza de tipos en Europa. CaixaBank se lanza a por el ahorro conservador con una ofensiva en fondos de deuda. Del ámbito internacional, el Tesoro de mandato a la banca para colocar deuda a 10 años antes de la reunión del Banco Central Europeo. Bueno, son los principales temas que encontramos hoy en el contexto de la economía. Para hoy también estaremos abordando otros asuntos. Del otro lado del Atlántico, decirles que arranca la 19ª Cumbre de las Américas en el marco de las tensiones por el veto a Cuba, Venezuela y Nicaragua. En materia de inmigración, decirles que una caravana de unos 5,000 migrantes ha comenzado la marcha desde Chiapas, esto en México, en dirección hacia Ciudad de México, que es la capital del país. También tienen como objetivo continuar hacia los Estados Unidos. En deportes, hoy nos hacemos eco de las declaraciones de Rafa Nadal. Dice que si el tratamiento no funciona, tendrá que tomar una decisión que podría pasar por el retiro de la estrella del tenis mundial. 17 años de historia con principio. Roland Garros, 2005. Sí, todavía evidentemente estamos hablando de esa gran hazaña en la más reciente edición de Roland Garros. Feliz día y gracias por acompañarnos en lo que tiene que ver con el apartado musical. Hoy nuestro saludo es por cuenta del maestro Juan Luis Guerra. Una canción que lo lanzó al estrellato internacional, Burbujas de Amor. Una canción inspirada en un escritor muy importante de Latinoamérica, Julio Cortázar. Burbujas de Amor, con esta canción romántica empezamos hoy el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor. Pasar la noche en vela, mojado en ti, un beso para bordar de corales tu cintura. paciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. El repertorio del maestro Juan Luis Guerra se convierte en nuestro saludo musical en el día de hoy. El artista con más de 30 millones de discos vendidos, numerosos premios y múltiples éxitos. El dominicano se encuentra celebrando su cumpleaños número 66. Que los cumpla muy feliz. Gracias por darle felicidad al mundo a través de la música. Nació exactamente un 7 de junio del año 1957, destinado a sobresalir en la música. Comenzó profesionalmente su carrera en el año 1985 con su disco Mudanzas y Acarreo. Él y su banda 440 fueron nominados para asistir al Festival de la OTI, o de la canción, para representar a la República Dominicana. Los éxitos se vinieron como una avalancha en la vida de Guerra, hasta convertirse en uno de los artistas latinos más reconocidos internacionalmente. Su estilo, al mezclar el merengue, el bolero, jazz y la bachata, le valió para ser uno de los grandes del continente. Sí, es verdad. También es cierto que tuvo que soportar algunas críticas de ciertos puritanos al principio, pero con el tiempo convenció. Y hoy tenemos que decir que tenía toda la razón. Tenía su propio estilo y ese es un artista de verdad. El que es capaz de salir adelante con una propuesta distinta. Bueno, y encontramos éxitos en su repertorio como La Bilirrubina, que estamos escuchando ahí al fondo, Burbujas de Amor y, por supuesto, Ojalá que Llueva. Han sido solo algunos de los temas en que el cantante ha colocado en la cima de la lista de los éxitos internacionales de la música. Enhorabuena, maestro Juan Luis Guerra, por esa espectacular carrera artística y felicidades por el cumpleaños. Desde aquí, desde Latinos RTV y en particular del Café Mañanero, le hacemos extensivo el mensaje de felicitación

Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero, sí, efectivamente, con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sánchez Tello, número 7. Es un restaurante de sabores brasileños y ecuatorianos. Platos típicos, pero con el toque especial del chef Manuel. Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. Nuestro monólogo de actualidad tiene hoy que ver con la Cumbre de las Américas. Ha comenzado ya en Estados Unidos, exactamente en Los Ángeles, en medio de una polémica por la no asistencia o no invitación, mejor dicho, de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Debo decir que son países que además han estado buscando no pertenecer a la OEA. Algunos de ellos se han salido, es el caso de Venezuela, es el caso de Nicaragua y Cuba, que no pertenece a la OEA, no es un país democrático. Aunque esa no es la razón principal por la que no pertenece, simplemente pues su gobierno no le ha interesado. Ha sido un desprecio al colectivo latinoamericano de países. El caso es que hoy se va a abordar el tema. No va a ser precisamente Cuba, Venezuela y Nicaragua el tema a tratar en la cumbre. Será la inmigración. Y qué importante que lo aborden. Sí, mientras esto ocurre en los Estados Unidos, en el vecino país de México, una caravana de unos 500 migrantes ha comenzado una marcha desde Chiapas en dirección a Ciudad de México, pero el objetivo es luego cruzar la frontera hacia Estados Unidos. ¿Qué le espera a la inmigración tras la cumbre? La pregunta suena interesante, pero la respuesta tal vez no sea la esperada. Estamos acostumbrados a ver desfilar cumbres y cumbres de toda índole y las soluciones o las respuestas a los grandes problemas pocas veces aparecen. Esta vez, además del tema de la inmigración, está sobre la mesa la recuperación económica de la región tras la pandemia de COVID-19. En todo caso, una cosa está también relacionada con la otra. La pobreza que se ha incrementado, la escasez de oportunidades que se ha incrementado en Centroamérica, igualmente en Sudamérica, impulsa cada día a más personas a salir de su tierra y a buscar futuro, en este caso en los Estados Unidos. Otras veces, los que pueden, lógicamente, atraviesan el Atlántico. El fenómeno migratorio y el reto de las autoridades, de los gobiernos de Latinoamérica, de cómo afrontarlo. ¿Cómo afrontarlo? Ese es el tema de la Cumbre de las Américas que se está desarrollando en Estados Unidos. Hoy, a propósito, van a llegar ya todos los gobernantes y se espera de que haya un compromiso en esta materia. Lógicamente, los países que ameritan comprometerse, ¿no? Pero llama poderosamente la atención que los países que, entre otras cosas, son fuente de inmigración no son los que van a estar justamente sentados. Es el caso de Venezuela, que se ha convertido en el país que más produce migración en los últimos años. Bueno, no va a estar el gobierno de Nicolás Maduro. Va a estar una representación de Juan Guaidó, pero recordemos que es un gobierno que tiene poca capacidad de decisión, poca capacidad de maniobra. Por lo tanto, será una representación, y lo digo con todo el respeto, más bien simbólica. La inmigración y los retos que supone abordarla será justamente el tema a tratar en la Cumbre de las Américas. Ojalá haya solución a los grandes problemas. La esperanza es lo último que se pierde, dice el viejo refrán. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Un breve repaso de las noticias más importantes del día. En el plano nacional, el Instituto de Salud Carlos III ha confirmado este lunes 198 casos de la viruela del mono, 12 más tras el fin de semana, según ha informado el Ministerio de Sanidad. En materia de inmigración, una caravana de unos 5.000 migrantes ha partido en las últimas horas de Tapachula, esto en el estado mexicano de Chiapas, fronterizo con Guatemala, en dirección a Ciudad de México, en la que ya es la octava caravana del año. Caravana de inmigrantes, o migrantes en este caso. Del apartado latinoamericano, el ministro del Medio Ambiente de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, murió asesinado este lunes, presuntamente a manos de un amigo de infancia que le disparó varias veces en su despacho en la sede del ministerio. El presunto asesino, Miguel Cruz, huyó después del tiroteo y se refugió en una iglesia, donde horas más tarde se entregó a la policía en presencia de miembros del Ministerio Público. Y continuando con otro crimen, con noticias sobre otro crimen, los acusados del asesinato del fiscal Fechi, el fiscal anticorrupción de Paraguay, un hecho que ocurrió, entre otras cosas, en Colombia, aceptaron los cargos y revelaron que el Comando Capital de Brasil ordenó el crimen. Uno de los implicados confirmó que la banda criminal de origen brasileño tenía intereses en asesinar al investigador paraguayo que los venía siguiendo desde hacía tiempo. En noticias del mundo, en la apertura de la Cumbre de las Américas, el secretario general Luis Almagro denunció un aumento de la desigualdad y la violencia en el continente. El secretario general de la OEA habló en la jornada inaugural del Foro de la Sociedad Civil dentro de la 19ª Cumbre de las Américas y afirmó que en la región hay muchísima discriminación contra la población afro, LGTBI y la mujer. Repaso de las noticias más importantes del día. Igualmente damos cuenta del apartado de los deportes. Rafa Nadal es noticia. El tenista español ha afirmado en una entrevista a Televisión Española, tras conquistar su 14º título de Roland Garros, que confía en el nuevo tratamiento para mejorar su lesión en el pie, por lo que espera ver los resultados y tomar en consecuencia una decisión. Todo esto si no funciona. Rafa Nadal. Queremos a Rafa para rato, para que siga precisamente agrandando esa leyenda. Rafa Nadal. Bueno, muchas gracias, Rosana. Y sí, la verdad que contento, no puedo decir otra cosa, ¿no? Han sido dos semanas emocionantes, que han ido pasando muchas cosas, pero bueno, que se han ido quemando etapas y al final se ha conseguido algo que parecía prácticamente imposible semanas atrás. O sea que muy contento y poco más puedo decir. Rafa Nadal, a propósito de su más reciente Roland Garros,

en una unión al Instituto Tecnológico de Energía para fundar SIGEN 2NH2, un hidrógeno verde a partir de residuos en España. Se trata del junte entre el Instituto de Tecnologías junto al Clúster de Energía de la Comunidad Valenciana, que desarrollan un proyecto innovador que combinará dos aspectos de máxima actualidad en el sector energético, como la generación de energía y el hidrógeno verde en la economía circular. Se trata del primer proyecto de este tipo en base de generación de hidrógeno por medio de técnicas de gasificación a partir de mezclas de rechazo de residuos que acaban en vertederos y modelos de simulación para ser optimizados más adelante. El aprovechamiento de residuos supone una circularidad de la economía en las rutinas productivas, lo que lo convierte en un proyecto de gran interés, ya que es la primera vez en las que se puede retirar ese tipo de hidrógeno a partir de un procedimiento de reciclaje. Este proyecto se enmarca en la convocatoria del Ministerio de Industrias, Comercio y Turismo, que está dedicado a agrupaciones empresariales con el objetivo de mejorar la competitividad de las PYMES en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de España 2030 para poder ser evaluado por el resto de la Unión Europea en los próximos años. Gracias, Carlos. Así se van sumando también otros compañeros. Es el caso de Adolfo Jiménez del Río. Pero antes, vamos con el primer sorbo de actualidad. Otro de los segmentos interesantes de nuestro programa. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La 19ª Cumbre de las Américas ha arrancado este lunes en la ciudad de Los Ángeles con la inauguración del Foro de la Sociedad Civil en un encuentro hemisférico de líderes de Norteamérica, Suramérica y América Central y el Caribe, en el que no están presentes países como Cuba, Venezuela y Nicaragua por el veto estadounidense. Y ahora pasamos al tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos, lamentablemente, el asesinato del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, quien fue asesinado en la mañana de ayer en su despacho del ministerio, y según lo ha confirmado el gobierno dominicano. Y es que el gobierno también ha confirmado la detención de un sospechoso por el asesinato, Miguel Cruz, un amigo personal del ministro desde la infancia. Y es que el responsable se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Asimismo, los medios de comunicación de República Dominicana han especulado con que Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota disparó contra el ministro tras una intensa discusión, posiblemente por una deuda. Y es que Cruz es propietario de una tienda de venta de armas y es hijo de un general de la Fuerza Aérea durante el mandato de Salvador Jorge Blanco, padre del ministro asesinado. Y tras la detención, la familia del ministro ha confirmado que Jorge y Cruz eran amigos de la infancia y ha asegurado que perdonan el asesinato. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto tienen que ver las palabras del mismo ministro del Medio Ambiente al asumir la cartera y en la cual se comprometía a trabajar por una correcta gestión ambiental y por el cumplimiento de la Constitución y las leyes, asimismo apegado totalmente a la transparencia y la ética pública? Y también nos preguntamos, ¿qué tenía que ver en ese momento precisamente su mejor amigo para que el asesinato se hubiera dado pie y él lo hubiera consumido? Tema político del día. Gracias, Adolfo, con el tema político del día, que más bien es una noticia. Y vamos también a dar cuenta de lo que encontramos hoy en el apartado del entretenimiento. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Alec Johnson, bajista original de Bon Jovi, muere a los 70 años. Fue Bon Jovi quien confirmó la lamentable partida de Alec Johnson, quien fuera el bajista original de la icónica banda. Lamentablemente, se confirmó el fallecimiento de Alec Johnson, quien fuera el bajista original de la icónica banda Bon Jovi, a los 70 años. Partió el músico conocido por ser quien unió al resto de los miembros en primera instancia. A través de su cuenta de Twitter, fue el mismo John Bon Jovi que confirmó la partida de su amigo y ex compañero. Con un emotivo mensaje, despidió al músico y agradeció los buenos recuerdos y años de trabajar juntos. Estamos desconsolados de escuchar las noticias del fallecimiento de nuestro querido amigo Alec Johnson. Él era un original, como un miembro fundador de Bon Jovi. Alex fue integral en la formación de nuestro grupo, escribió el artista. En 1983, Alex Johnson se unió a John Bon Jovi, David Bryan y Tico Torres para formar la icónica banda Bon Jovi. Como el bajista original, el músico fue una pieza fundamental al ser amigo de la infancia de Tico e introdujo a los demás miembros. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Bon Jovi. De 1986, del álbum de estudio Slippery When Wet, número 1 en Canadá, Estados Unidos, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido. Escuchemos Living on a Prayer. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar. Más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en bombayaroma.es. Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Compartimos un café a esta hora con Edith Pineda. Ella es una periodista nicaragüense radicada en España. Edith, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, un gusto de acompañarlo. Nicaragua viene siendo noticia desde hace mucho rato a medida que se ha ido asentando el régimen de Daniel Ortega. Hoy se destaca en el contexto de la actualidad porque es uno de los tres países, junto a Cuba y Venezuela, que no ha sido invitado a la Cumbre de las Américas. Es un ambiente muy preocupante el de Nicaragua, donde se evidencia un deterioro de la democracia, de los derechos humanos, persecución a la oposición, persecución ya prácticamente a muchos sectores, entre estos, por supuesto, la prensa. Edith, y quisiéramos conocer tu punto de vista sobre lo que está pasando en Nicaragua. Bien, Nicaragua vive desde el año 2018 una situación de crisis sociopolítica profunda. En su momento, por la gravedad de los hechos, por la respuesta armada que dio Daniel Ortega, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a las manifestaciones ciudadanas, cívicas, que estallaron en abril de ese año, pues se le dio mucha visibilidad a la crisis de Nicaragua, pues que generó también una crisis migratoria y ha dejado más de 350 víctimas, miles de personas expulsadas al exilio, y actualmente al menos 181 presos políticos. En el inicio de la crisis, tras los primeros meses de la crisis, hubo más de 800 presos políticos en Nicaragua. Actualmente, entre esos presos políticos hay 40 líderes de oposición, entre ellos los 7 candidatos que osaron o se atrevieron a desafiarle el poder a Daniel Ortega para enfrentarlo en la urna el 7 de noviembre del año pasado, a las que finalmente él acudió sin ningún rival político, porque a todos los encarceló, y además encarceló periodistas, empresarios, feministas, líderes de sociedad civil. Entonces, lo que ocurre en Nicaragua, en este momento ha sido una escalada represiva, una extensión, por supuesto, de lo que inició en 2018, un avance en el plan totalitario de Ortega, que en enero de este año, tras la farsa electoral, que como han calificado la comunidad internacional, lo que ocurrió a las elecciones de Nicaragua del año pasado, asume su quinto mandato, el cuarto consecutivo y el segundo junto a su esposa. Es una situación realmente muy, muy trágica lo que vive Nicaragua. En un estado policial de facto, las libertades totalmente asaltadas mediante el poder y el control de la Fuerza Armada. Y lo que se vive también, y por eso es que es tan importante para Nicaragua la visibilidad que le da esta cumbre. Y no tanto por la ausencia de Ortega, porque es una fiesta, un encuentro de la democracia, en la que obviamente no, el perfil totalitario y la dictatorial de Daniel Ortega no encaja, tampoco las dictaduras de Venezuela y Cuba, y por eso es que han quedado fuera, sino que la relevancia que nosotros como nicaragüenses y que la sociedad civil, que es la voz representada en la en, en ese encuentro que está ocurriendo y que ocurre desde el día de ayer y que se extenderá hasta el viernes en Los Ángeles, es la posibilidad o es la oportunidad de visibilizar la profundización de esa crisis que inició hace más de 4 años y que en el caso de los nicaragüenses que siguen en el país, representa el asalto y atestiguar las peores violaciones a los derechos humanos registrados en la historia reciente de Nicaragua. Y por supuesto, una gran preocupación por la situación de tortura de los 181 presos políticos y principalmente de estos 40 líderes de oposición que por estos días ya cumplen un año encarcelados bajo condiciones inhumanas, en total aislamiento, sin las mínimas garantías y todos condenados por delitos de traición a la patria, aunque Ortega no reconozca que tiene presos políticos. Entonces es un panorama muy difícil, pero sí una oportunidad, la cumbre, de visibilizar esto que tal vez el mundo, por las prioridades, por las otras prioridades tan graves también que acontecen, pues no ve en la pequeña Nicaragua. Edith, se lo pregunto con el mayor respeto. ¿Qué se siente perder la democracia? Pues es muy complicado, es muy difícil, pues personalmente como periodista a veces no vemos o no reflexionamos sobre ese tipo de situaciones, aunque las vivimos, porque yo misma pues tengo que estar exiliada en España, me he exiliado en España desde hace 3 años con mi familia, y como yo hay más de 100 periodistas que han sido forzados también al exilio, y obviamente es una situación muy muy muy rara porque son salidas abruptas, son asaltos a tu vida, a todo lo que constitucionalmente tenés derecho. Y sí, es una situación de desamparo, en realidad, en principio, pienso yo, un duelo. Nicaragua vive un profundo luto desde el 2018, entonces los nicaragüenses realmente es muy, muy, muy difícil vivirlo o narrarlo, pero los días de abril, los primeros días de abril de ese 2018, el ambiente, por ejemplo, en Managua, en la capital, era muy fúnebre. Yo, en mis 40 años y más de 20, y al menos 20 de ejercicio profesional, nunca había tenido, aunque sí viví los últimos, los 90, los 80, tengo memorias de ese tiempo, lo que ocurrió, cómo se convirtió el país en una zona de guerra, en escenarios de guerra, y la policía dejó de ser un cuerpo de protección para convertirse en un cuerpo represor. Y cuando empezamos a ver los asesinatos, y ninguno investigado, ni un solo encarcelado, y 350 asesinados. Entonces, la verdad que son situaciones muy... Lo que vive Nicaragua es una situación inédita. Sé que comparte experiencias, esta mala experiencia de estar bajo dictaduras con otros países como Venezuela y Cuba, pero lo rápido, lo brutal, el hecho de que de una policía que dispare a matar a sus ciudadanos y que no haya nada que investigue, o que hasta la fecha, 4 años después, se alcance justicia por esas víctimas, ninguna autoridad, es muy, muy, muy complejo. Toda nuestra solidaridad con usted y con todo el pueblo nicaragüense, Edith. Nos preguntamos cómo se ha llegado a esta situación. No se vio venir este autoritarismo de Daniel Ortega. ¿Y qué explica también esta forma de gobierno? ¿Cuál es el argumento para atenuarse en el poder de esa forma? Bueno, Nicaragua venía de una democracia, una joven democracia, y Daniel Ortega ganó mediante la urna, mediante un pacto con con la fuerza de oposición, entonces segunda fuerza de oposición, que estuvo al frente con un historial de corrupción larguísimo, y eso, un pacto con Ortega que le permite una reforma a la Constitución para él poder llegar al mínimo de votos y poder retornar al poder. Retorna al poder mediante el voto y empieza un control del aparato estatal acelerado que le permite sobre todo controlar el órgano electoral y alzarse de uno en uno con las últimas cuatro votaciones mediante el fraude. Eso es lo que ha ocurrido en Nicaragua. Sí, como sociedad se nos critica o nos autocriticamos la pasividad. De alguna manera Nicaragua había estado en una tal vez incomprensible pasividad frente al avance o el control o la permanencia en el poder del orteguismo, pero la máscara a él se le cae en el 2018, porque de alguna manera yo creería que la sociedad estaba un tanto bien en el sentido que había una aparente democracia, una economía que avanzaba, sectores saliendo adelante, un turismo abierto y un país que buscaba y una sociedad que buscaba su bienestar, pero que había rechazado, que tenía un fuerte rechazo hasta la política. Entonces, eso también creo yo lo aprovechó y hasta lograr el control absoluto del país. Y lo mantiene y se mantiene mediante la fuerza de las armas, con el control y la obediencia, el sometimiento de la policía al ejército. La corrupción, el respaldo que le dio Venezuela en su momento. Son muchos factores los que llevan a Ortega a esto que estamos viendo, pero obviamente lo ocurrido en el 2018 y es por lo cual el país se levanta. ¿Qué pasó en 2018? Porque hemos abordado mucho este hecho en el marco de esta entrevista y para información, especialmente de todas las personas que no están al tanto de Nicaragua. ¿Qué ocurrió ese día que cambió la historia de alguna forma de este de gobierno de Daniel Ortega? Y la suerte del país entero. Hubo un incendio importante en la reserva Indio Maíz, que es parte de que es uno de los pulmones regionales, una de las reservas más importantes. Y Ortega incluso llegó a rechazar el apoyo de Costa Rica para mitigar el fuego que dañó, dejó un daño importante, causó un daño importante, una pérdida ambiental. Y los jóvenes comenzaron a protestar por en demanda de acciones para proteger la reserva. Eso fue como, nosotros le solemos decir que fue como una chispa de abril, porque fue como la primera expresión de los jóvenes universitarios en reclamo por la reserva, por lo que ocurría en una zona muy alejada de la capital, pero que tocó la fibra de los jóvenes y luego coincidió con una imposición o una reforma de la seguridad social ya precaria para los jubilados, para los pensionistas, que afectaba, que iba a afectar a los adultos mayores la pensión. Entonces los adultos mayores salen a protestar en una ciudad a 90 kilómetros de la capital, que fue la primera que atacaron turbas orteístas, turbas sandinistas. Y esa es la primera, los jóvenes salen en defensa de los adultos mayores y ocurre el primer episodio de violencia. Esa violencia, esa protesta que inicia en León, la ciudad de León, una de las más importantes después de Managua, se repite luego en diferentes escenarios en Managua. Y lo que comienza como un reclamo en apoyo a los adultos mayores se convierte ya en un grito de democracia, de libertad, de respeto a los derechos humanos. y rápidamente las protestas se empiezan a replicar en Masaya, que es una ciudad a 20, 30 kilómetros de la capital, en Granada, en las principales cabeceras departamentales del país, hasta extenderse por todos los rincones. La respuesta que hizo Ortega fue militarizar el país, sacar a la policía, disparó a matar, y comenzaron los asesinatos de jóvenes. Jóvenes, niños, adultos, madres, son parte de la larga lista de víctimas de asesinatos que han sido calificados como de crímenes de lesa humanidad por organismos internacionales. A partir de entonces Ortega se cierra el país a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos. Actualmente ha expulsado a la misión de la Organización de Estados Americanos, pero en el contexto de la crisis expulsó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la UNMUS, y limitó el trabajo de todo tipo de observación, de documentación, de eso que estaba ocurriendo en Nicaragua, que era gravísimo, porque a vista de todos hay archivos documentales, videos, fueron asesinados decenas de jóvenes y bebés. Hay un bebé de meses entre las víctimas. Entonces eso es lo que, así es como estalla la crisis de Nicaragua y se prolonga hasta el día de hoy, e intentos de diálogo por encontrarle una solución pacífica a la crisis, que con mediación de organismos internacionales que fueron fallidos. En este momento pues no hay acceso al país de ningún tipo, no permite Ortega, está totalmente cerrado al diálogo, ha expulsado al representante del Vaticano en el país, expulsó a la misión de la OEA, confiscó sus bienes su última acción ha sido cerrar más de ya casi 500 organizaciones de sociedad civil, entre ellas algunas internacionales que trabajaban y atendían sectores vulnerables. Entonces es pues como un panorama muy gris, muy triste en realidad, pero muy necesario de visibilizar ¿Qué opinión le merece el hecho de que no haya sido invitada a la Cumbre de las Américas por parte del gobierno de los Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos en principio pues tiene el derecho de definir su lista de invitados según los estatutos el espíritu de la cumbre, que es un encuentro de las democracias. Obviamente en el perfil de democracia hace mucho Nicaragua no encaja y no, periodísticamente hablando no es sorpresivo. Para mí sí hubiera sido una sorpresa que finalmente Ortega Biden cediera al reclamo del que se abanderó México para que invitara a Maduro, a Ortega y a Díaz-Canel. Pero Nicaragua sí está en la cumbre y Nicaragua está representada en la cumbre por las voces que deben ser en este momento escuchadas, porque no, el discurso, la narrativa oficialista no debe primar sobre la voz de las víctimas, de los sectores de sociedad civil, que son los que desde mi punto de vista deben ser escuchados y atendidos con mucha preocupación por los líderes que ahí se reúnen, porque el discurso oficialista, además de gastado, pues no está pegado a la verdad, y eso está documentado, está documentado por los organismos de la ONU, de la CIDH, la misma OEA, incluso el Parlamento Europeo sigue muy de cerca la crisis nicaragüense. En este momento hay 14 jueces en espera de sanciones por parte de Europa. Entonces para mí Nicaragua sí está representado, pero en la voz de quienes demandan y luchan por el retorno del país a la democracia. Hablamos de organizaciones sociales. De sociedad civil. Sí, o de la sociedad civil. Que víctimas han sido expulsadas o silenciadas en Nicaragua,

La calidad está hecha solo en Tropi Food by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas, la vaca vieja, hamburguesas Blachos, hamburguesa española, las ricas salchipapas, perrito especial, la picada única de Blachos y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia, con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla. Tropi Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. ¡Ay, qué orgullo! Me siento de ser un buen colombiano. ¿Qué piensas hacer el 25 de julio? Latinos FM Levante y la Secretaría de Residentes de Extranjeros en Benidorm te invitan a celebrar el Día de la Independencia de Colombia. ¡Prepárate! Habrá actuaciones en vivo, comidas, regalos, rifas. No lo olvides, domingo 25 de julio del 2022. ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! Tu misma sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Momento para continuar en el Café Mañanero con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy es un apartado que a esta hora nos trae Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Vencejo, al igual que recordamos que el día de hoy, 7 de junio, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Tourette. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues nos encontramos que entre las efemérides del día, el día de hoy el actor neozelandés Carl Urban, conocido por ser el protagonista de la más reciente serie de Amazon Prime, The Boys, está celebrando su cumpleaños número 50, al igual que el reconocido Liam Neeson. El actor norirlandés nació un día como hoy hace ya 70 años. Esto es lo más importante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlo. Y bueno, el vencejo que hoy se está celebrando el día de esta ave, es un pajarito muy pequeño, pero es el que más vuela en el mundo, tengo entendido. Se pasa la vida volando, se alimenta en el aire y si acaso duerme en el aire. Es decir, pasa toda la vida volando, el vencejo. El Café Mañanero a esta hora, también para decirles que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Deliciosa gastronomía colombiana. Calle Albacete 21, zona Plaza España, es decir, en el centro de la ciudad. También Carlo Angulo a esta hora nos trae las tendencias en las redes sociales. El personaje del día es... Perdón, las redes sociales, Carlo Angulo. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales a esta hora en España y el mundo, nos encontramos que está haciendo tendencia en Twitter y en Instagram el nombre del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas en concientización con respecto a que Estados Unidos decidió no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela. El presidente de México informó el día de ayer lunes que no asistirá hacia la cumbre y solamente enviará a un representante, el canciller Marcelo Ebrard, por parte de los Estados mexicanos. Entre otro de las noticias más importantes, Apple presentó la nueva MacBook Pro, la nueva MacBook Air y su nuevo sistema operativo iOS 16 en la nueva cumbre, presentando así uno de los chips que le haría frente a Intel, al igual que además plataformas, como uno de los más rápidos en el mercado. Entre otro de los nombres más importantes, el nombre de Annie Hathaway en el desfile de Bulgari forma parte de las tendencias del día, al igual que entre los nombres más importantes tenemos el hashtag debate RTVE, al igual que el debate Vota Andalucía con respecto a las elecciones andaluzas que llevarán a cabo próximamente, al igual que entre otro de los nombres está siendo comentado el de Boris Johnson, luego de que finalizaran los jubileos por el 70 aniversario de la coronación de la reina Isabel, se presenta nuevamente cuál podrá ser el futuro del primer ministro de Inglaterra, quien se encuentra enfrentándose cada vez más a una posible destitución. Este es el resumen a esta hora de lo que está haciendo tendencia en las redes sociales. La mejor manera de comenzar el día. El Café Mañanero por Latinos FM. Tema de conversación en el Café Mañanero. Miramos también a las elecciones presidenciales en Colombia. Recuerden, el próximo 19 de junio, segunda vuelta presidencial. Hay dos candidatos. Uno de izquierda, extrema izquierda, Gustavo Petro. Y en el otro lado, un empresario que dice ser independiente, pero todos saben que es de derecha y que tan solo intenta atraer votos de todos los sectores. Gustavo Petro está a un paso de hacer historia en Colombia, en convertirse en el primer presidente de izquierda en la historia de la democracia del país. Ayer sumó el apoyo del profesor Antanas Mockus, lo recuerdan, que también fue candidato, entre otras cosas, a la presidencia de Colombia y fue rector de la Universidad Nacional. Alcanzó visibilidad porque en varias ocasiones se bajó los pantalones, mostraba las nalgas. Bueno, un gesto que repitió últimamente ya sin gracia. Y para muchos dicen que ese tipo de gestos que no le gustó a la mayoría de los colombianos o que no le pareció gracioso, pues le costó justamente la presidencia. Bueno, ayer recibió entonces Gustavo Petro el apoyo del profesor Antanas Mockus. Más allá de ideologías. Apoyo a Gustavo Petro y Francia Márquez, porque confío en que la prioridad de su gobierno será proteger los derechos y las libertades. Esto requiere aprender, proponer y escuchar. Colombia necesita ánimo, y para ello debe recordar y proteger las iniciativas y los avances que se han hecho en los últimos años. Porque no podemos equivocarnos y no habrá opción. El desarrollo debe hacerse alrededor del cuidado del agua y de la naturaleza, porque su gobierno fortalecerá la democracia. La fuerza del pacto histórico no está en propuestas de poder, sino en el compromiso con la escucha y la participación de los colombianos, porque representa la posibilidad de moverse hacia una política cuya prioridad es buscar una manera de vivir mejor en lo colectivo y una manera de actuar desde la empatía, tan adormecida en este país. Es el mensaje que ha publicado Gustavo Petro y recoge la voz del profesor Antanas Mockus, que sufre Parkinson. Su salud se ha visto afectada, pero bueno, ahí le ha expresado el apoyo al candidato de izquierda. Esto, repito, en lo que tiene que ver con la campaña de Gustavo Petro. Tres cosas para vivir. Rodolfo Hernández, pues, continúa haciendo TikTok, ¿sí? Que es donde más ha logrado visibilizar su campaña. En TikTok. Es noticia una entrevista que le ha ofrecido a Vicky Dávila, una periodista muy reconocida en Colombia, directora de la revista Semana, una de las revistas más reconocidas del país. Pero no le digo, Vicky. Pero contésteme. Cero. Cero, listo. Cero. ¿Es Rodolfo Hernández un tipo que no quiere que las mujeres trabajen en Colombia? Cero. ¿Es Rodolfo Hernández un tipo que desprecia a las mujeres? Pero no le digo, Vicky. Pero contésteme. Cero. Cero, listo. Cero. Claro, porque usted no cree que esos argumentos, obviamente, los utilizan para atacarlo y hacerle daño. Eso, la gente ya no cree en eso. ¿No? ¿Usted cree que los ataques de Petro y de la gente de Petro no le hacen daño? Me generan más votos. ¿Sí? No le creen ya. Bueno, a propósito, Rodolfo Hernández, a quien han tachado sus contradictores de ser machista, en las últimas horas ha anunciado que en su gobierno tendría un 50% de mujeres en su gabinete. Tengo entendido que eso además es norma. Y por otra parte, y es muy interesante anotar esto, en la estrategia de Rodolfo Hernández, destaca eso, el hecho de que hay veces, mientras más se hable mal de él, da la sensación de que le produce más votos. Es un efecto adverso, pero que se da, ¿no?

conectados todos. Valencia, Castellón, igualmente Benidorm, Alicante. Hay muchos motivos, sí, para estar conectados. Uno de ellos tiene que ver para este mensaje que a esta hora les compartimos. Un mensaje de Western Union, y es que puedes enviar hasta 1,000 euros por solo 3,90 céntimos. Sí, enviando a la cuenta de mamá, Western Union. Y también, a ver, ya está por aquí con nosotros John Valencia, que tiene un mensaje muy interesante para todas las personas que están en estos momentos preparando maletas. Preparando maletas, así es, mi estimado Jorge. Por eso, Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos para que traigan o para que lleven a su familia con sus 20 años asesorando a la comunidad latina en España y en Valencia, pues tiene para este verano especiales ofertas que pueden pagar en cómodos plazos y sin necesidad de nómina. Lo único que deben hacer nuestros oyentes es llamar a Seibo Viajes al teléfono 963-360-987, 963-360-987, o visitar directamente las oficinas de Seibo Viaje en la avenida Amado Granel, Mesado número 5, o en la avenida Constitución 115, muy cerca aquí de la radio. Pues Seibo Viajes, con las puertas abiertas. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos con más actualidad en el Café Mañanero. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. ¿Cansado de vivir en la pobreza? ¿Cansado de vivir en la escasez? ¿Tienes suficiente trabajo, pero nunca tienes el dinero necesario? Hola, soy Cristal y junto a Josué, astrólogos, videntes y energéticos, queremos ayudarte. 660-318-616. Te daremos las herramientas, la clave para multiplicar el dinero, tener suerte en el juego y prosperidad en tu negocio. 660-318-616. 660-318-616. Alexandra, nacida el 22 de diciembre del 83, nos pregunta por el trabajo. Dice que tiene actualmente un trabajo, pero su jefe la humilla y que no ha podido encontrar suerte. Lleva 5 años en España y no tiene absolutamente nada. Para Alexandra, la carta número 4, 26 y 18 nos habla de que hay que hacer una limpieza. Te han cruzado la suerte a través de un trabajo negro. Esto viene de años atrás y desde tu país natal. Contáctanos. 660-318-616. J Productions y Bad Las Américas. Valencia se prepara. Llega el cartel de la salsa con Fernando el Flaco Solórzano, Congreso Internacional de DJs, Jorge Sánchez, Carlos Sabor y Tatiana Gis. Del elenco del cartel de los sapos. Domingo 19 de junio, Bad Las Américas, calle Hermanos Rivas número 8. Viejoteca y Congreso Salsero desde las 20 horas. DJs invitados: DJ Luigi Salsa, J Productions y Nicky DJ. Invita Latino 107.9 FM. Patrocina Patacón Tostao, Moda Evers, Restaurante Mi Gente, Colombian Food. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta: La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias: pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Siente el olor que tiene la mañana. ¡Chiesta! 4 de junio llega Mayimbe Discoteca.

De aquella flor surgieron tantas cosas. Nació el amor que ya se había perdido. Y con la luz del sol se fue la sombra. Y con la sombra la distancia y el olvido. Me fui poniendo un poquito de amor. La fui brigando en mi alma. Y en el invierno le daba calor. Hombre, qué bien hoy rindiendo homenaje a Polo Montañés. Bonita canción. Flor pálida. Suena muy bien en la voz de Marc Anthony. Claro, Marc Anthony tiene esa cualidad, esa particularidad que le da vida a cualquier canción. Pero la verdad es que también sonaba. Ya se notaba esta canción en la voz de Polo Montañés. Nuestro tributo al gran Polo Montañés. Nuestra mirada a la música y la cultura latinoamericana aquí en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Bombay Aroma. Recuerden, en la avenida del sitio número 25, es un restaurante con sabores de la India. Si por algo se caracteriza a la India a nivel mundial, es precisamente por sus sabores. Sí, esas esencias. Evelyn, ya has tenido la oportunidad de probar los sabores de la India, las esencias de la India. Sí, y me encantó. Buenos días, Jorge. Buenos días. Empecemos hablando de buenas noticias, de cosas ricas, porque la vida se trata de eso, ¿no? De disfrutar. Esa es la parte amable de la vida, ¿no? Por supuesto. Yo creo que a través de la comida no solo se disfruta, sino que se conoce mundo y nuevas culturas. Y yo así soy es. Fanática de la comida india. Muy bien. En Bombay Aroma vas a encontrar más de 100 platos a la carta. Además, menú diario está abierto todos los días. Bombay Aroma. Más información en bombayaroma.es. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Efectivamente, estamos en Valencia, pero también estamos en Castellón a través del 107.9, en Benidorm en el 96.7, como lo escuchamos hace un momento, y en Elche en el 88.8, en Alicante 93.7. A esta hora estamos conectados compartiendo el Café Mañanero y tenemos una invitada. John, ¿de quién se trata? Pues Jorge, un invitado, y para eso nos vamos a trasladar a un invitado. Sí, sí. Nos trasladaremos hasta Madrid porque nuestras miradas están puestas en los Estados Unidos, ahí en Los Ángeles, California, en esa novena cumbre de las Américas. Mauro Basile Taxi es el director del diario online La Voce de Italia. Y aunque tiene un nombre italiano, La Voce de Italia, hay que decir que Mauro Basile Taxi es periodista, es venezolano italiano y registra toda la actualidad de los temas que son importantes para Venezuela. Mauro, muy buenos días y bienvenido al Café Mañanero. Buenos días, muchas gracias. Mauro, estamos pendiente de la Cumbre de las Américas y Venezuela ha sido uno de los países que podemos decir protagonistas precisamente por haber sido excluido. ¿Está haciendo seguimiento y qué expectativas de esta cumbre? Bueno, sí, ha sido un protagonista indirecto porque el país anfitrión decidió no invitar a tres países que son Cuba, Nicaragua y Venezuela. No, entre las razones hay que entender que estos tres países son países que no tienen un gobierno democrático, o como podríamos decir, aparte de Cuba, que sabemos que desde hace 40 años vive una dictadura, son países iliberales, con una democracia liberal, donde todos los poderes de alguna manera han sido modificados para que limitar los derechos políticos, debilitar el poder judicial, para que puedan gobernar un sector determinado. Por supuesto que esto está no presencia de estos países y además la ausencia del presidente de México devalúa la cumbre como tal, porque la cumbre debería permitir a todos los países la participación, por lo menos a los países más democráticos, y lamentablemente estos países, es decir, Venezuela, Cuba y Nicaragua, no lo son. Otra razón de mucho peso es la cercanía de estos países con la Rusia de Putin. Y obviamente en un momento en la que Europa vive una guerra que impensable hasta hace pocos meses atrás, en el momento en que la presencia de Rusia en estos países es muy fuerte por una razón de geopolítica. Tanto Nicaragua como Venezuela están al norte del sur, a muy pocos kilómetros de Estados Unidos. Mauro. Sí, entonces una de las razones por las que Venezuela, Cuba y Nicaragua no han sido invitados por Biden tiene que ver precisamente con su cercanía ideológica o política con Rusia. Sí, en mi opinión esto tiene mucho que ver porque en el tablero geopolítico hay Estados Unidos, obviamente, la Rusia y China. China en América Latina hace un discurso muy pragmático, un discurso de carácter económico y no, aun cuando su presencia es muy importante, es importante en el elemento económico, mientras que en el caso de Rusia el elemento que previa es el elemento geopolítico y político. Pero Mauro, la pregunta que mucha gente se hace es si se hace bien no invitándolos o se hace mal, si se acierta, porque también es verdad que a estos gobiernos no les gusta asistir a estas cumbres, y uno, por lógica, puede decir, bueno, pero ¿para qué se va a invitar a alguien que no quiere ir a una reunión? Hablamos de la reunión de los países democráticos. Ellos también han optado por no utilizar la democracia como modelo. Está en, bueno, Cuba, que hace 60 años, más de 60 años, pues eligió un modelo comunista, socialista, una dictadura, y bueno, sus pasos le han seguido Venezuela, Nicaragua, en fin, es una ideología. Entonces, además, ellos celebran su propia cumbre, la cumbre del ALBA. Entonces, ¿para qué gastar energías tratando de invitar a alguien que no quiera asistir a una reunión? Bueno, hay que ver se puede ver el vaso medio vacío o medio lleno. La participación en una cumbre como la Cumbre de las Américas es darle una tribuna a unos países que no respetan los derechos humanos, empezando por allá. Por otra parte, Estados Unidos tiene una relación peculiar con estos países, aun cuando Biden está mucho más cercano de lo que ha sido la política de Trump. Venezuela sigue siendo un país donde Estados Unidos tiene una política muy restrictiva hacia, inclusive hay una recompensa de alrededor de 15 millones de dólares para quienes ayuden a capturar a Maduro. Biden ha tratado tanto como en Venezuela como en el caso de Cuba de alentar un poco las presiones que está ejerciendo como país desde hace, en el caso de Cuba, desde el comienzo de la Revolución Cubana. Si es que aún se puede llamar revolución. Mauro, una pregunta. ¿Sería apresurado considerar que esta es una cumbre que está condenada al fracaso por la no asistencia, independientemente de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, independientemente de esto, estaría condenado al fracaso especialmente por la no asistencia de México? Mire, yo estoy acostumbrado a ver el vaso siempre medio lleno. El hecho de que se realice una cumbre de este estilo ya de por sí es algo muy positivo porque permite discutir sobre los problemas de una parte del mundo, de las Américas, y precisamente denunciar estos países en los cuales la democracia no, así como nosotros la entendemos, no existe. Existen gobiernos populistas que tampoco se pueden definir comunistas porque ya han desvirtualizado todo lo que era a lo mejor la filosofía inicial. Son simplemente países en los cuales un sector se ha apoderado del poder y viven a costa de la penuria que sufre la mayoría de la población. Esto tanto. Y cualquier protesta, cualquier indicio de algún sector que quiera expresarse democráticamente y hacer valer sus razones, está reprimido con la fuerza de las armas. Y las armas las tienen los militares. Si estos gobiernos están apoyados por los militares, evidentemente que los gobiernos tienen todo el poder para poder seguir gobernando. Bueno. Pero denunciar estos hechos en cualquier cumbre es un aspecto positivo, aun cuando sea una cumbre devaluada por la ausencia de López Obrador o por la presencia de Fernández, que como sabemos fue casi obligado a participar, o la del presidente de Bolsonaro, que políticamente ha tratado de como podríamos decir, diplomáticamente, yo asisto, pero tú me recibes y vamos a ver qué negocio hacemos. Bueno, las negociaciones son esas. Pues. Mauro Bafile Taxi, director de el diario online La Voce de Italia, periodista venezolano-italiano que ahora vive en España y que está haciendo seguimiento a esta Cumbre de las Américas, como tenemos todos puestos nuestras miradas allí. Seguiremos hablando y seguiremos analizando tan pronto como vayan transcurriendo los días y especialmente nos gustaría contar con usted también para analizar las conclusiones, Mauro, si le parece. ¿Cómo no? Cuando ustedes quieran. Pues un abrazo bien fuerte, Mauro Bafile Taxi, director del diario online La Voce de Italia, aquí en el Café Mañanero analizando la Cumbre de las Américas. Gracias, John, y nos queda mucho café todavía para compartir. El Café Mañanero, disfrútalo. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Momento también para mirar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Damos cuenta entonces de los titulares de la prensa en el día de hoy. Música. Los titulares de los principales periódicos de América Latina a continuación aquí en el Café Mañanero. Bueno, empezamos con el diario El País. Destaca en su portada: Boris Johnson sale debilitado tras salvar la rebelión interna. Rafael Nadal: voy a intentar seguir, deberé decidir si me compensa. Entrevista al tenista español. Dejamos el diario El País para dar cuenta del diario El Mundo. El gobierno recrudece su división y choca ahora en el plan contra la crisis. Johnson supera in extremis la censura de sus diputados. En el contexto latinoamericano, atención cómo viene la prensa en el día de hoy. La actualidad de América Latina. Bueno, la actualidad de latinoamericana, el diario El Clarín de Argentina. Culfas contraataca, acusa a funcionarios de Cristina y profundiza la crisis. Fernández quiere obligar al Congreso a votar el impuesto a la renta inesperada. Siguiendo con más periódicos de América Latina, el Mercurio de Chile: convención, comisión de normas transitorias, insistirá en poner fin al Senado en 2026. Entre tanto, el Comercio de Perú: Castillo busca que investigación de la Fiscalía se anule. La comisión debate hoy norma que atenta contra la SUNEDU. Siguiendo con los titulares de los principales periódicos, también la prensa de Venezuela. Damos cuenta a esta hora del diario El Nacional. Destaca en su portada: Cumbre de las Américas sin Venezuela, Cuba ni Nicaragua. La oposición cree que primarias ayudarán a la unidad. Damos cuenta también de los titulares del diario El Tiempo de Colombia. ¿Qué dice el principal diario de los colombianos? Los movimientos y compras que hicieron señalados sicarios del fiscal Fechi. El venezolano capturado ingresó ilegalmente por Ecuador desde 2019. Ofrece detalles de los capturados por el asesinato de el fiscal contra las drogas de Paraguay. Recordemos que hace algo más de un mes se dio este hecho. En otro titular: las impresionantes imágenes de barcos hallados cerca del galeón San José. Nuevos videos muestran el buen estado del San José a 600 metros de la superficie. Invitamos precisamente a visitar la página web del diario El Tiempo para que puedan ver estos videos. Y damos cuenta también del diario La Prensa de Nicaragua. Buscando. Y la, también enriqueciendo, enriqueciendo también, cómo no, el contenido de este repaso que hacemos de la prensa latinoamericana. Mientras vamos cuadrando por aquí cositas. Y es el repaso, repito, de los principales periódicos de América Latina. Y aquí está también la prensa de Nicaragua. Lamentan la cancelación de la personería jurídica del Festival Internacional de Poesía, el evento literario más importante de América Latina. Se une este festival, estimado Jorge, a los más de 300 organismos cancelados por la Asamblea Nacional y por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Gracias, Evelyn. El repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Bueno, quería finalizar también con el diario... con la prensa de la República Dominicana. El país está de luto por el trágico asesinato de un ministro, el ministro de Medio Ambiente. Mataron a Orlando Jorge en su despacho. Un día muy triste, dice el periódico, que trae la fotografía en blanco y negro en una demostración de luto. En el desarrollo de la noticia, no ha lugar. En caso, los 13 brazos. El Ministerio Público presentará cargos por asesinato. La seguridad falló por completo en el ministerio. La familia dice que perdona al autor del crimen.

La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta: Bar Parceros, Pollo a la Broster, Botero, Mish Food. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store. La calidad está hecha solo en Tropifood by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas, la vaca vieja, hamburguesas Blachos, hamburguesa española, las ricas salchipapas, perrito especial, la picada única de Blachos y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla. Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego 2, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego 2, en la Avenida Giorgetta, 48. Reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí estamos en el Café Mañanero a través de Latinos RTV. En Valencia 107.9, igualmente en Castellón, en Benidorm en el 96.7, en Alicante 93.7, en Elche 88.8 y así estamos por toda la costa mediterránea. Una región que se prepara de una forma especial para vivir un gran espectáculo este verano, un espectáculo fuera de serie. Yo sé que hay muchos, pero poco o ninguno como este. Pocos o ninguno como este. Así es. Está con nosotros Evelyn Lambert y está ansiosa de hablar precisamente de este gran evento. Y para hablar de este evento tenemos una invitada especial. No, especial, especialísima, mi estimado Jorge. Me refiero a Marta Gallego, jefa de prensa. Marta Gallego. Sí, muchísimas gracias. Jefa de prensa de Diversity Valencia, el festival que promete ser el más grande, el más completo y el más disruptivo de este próximo verano, o el verano que prácticamente ya estamos viviendo. Hoy nos acompaña y le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Mar, para ver si escuchamos a Mar. Mar, buenos días. Buenos días, Mar. Ahora sí, buenos días. Te escuchamos perfectamente. Y voy a empezar con una canción de uno de los artistas que me encanta y será definitivamente entre muchos artistas que se van a presentar de mis favoritos, y es I Got a Feeling That Today Is Gonna Be a Good Day. Me refiero a Black Eyed Peas. Mar, feliz de tenerte acá en Latinos RTV. Hay muchas preguntas que tengo en mente, pero quizás quisiera empezar por el gran esfuerzo que está realizando la organización de Diversity Valencia. ¿Desde hace cuánto se viene planificando y preparando la producción de este evento? ¿Y qué podrán esperar los asistentes de Diversity Valencia este próximo 21, 22 y 23 de julio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias? Bienvenida, Mar. Muchísimas gracias, bien hallada. Pues mira, el festival se lleva obviamente preparando muchísimo tiempo, y lo que pasa es que fuimos uno de esos proyectos que quedó también un poco atrapado, ¿no? Con esta cosa de la pandemia. Entonces cada año que intentábamos ponerlo en marcha pues se hizo el parón, y finalmente hemos podido ponerlo en marcha este año. Y bueno, lo que se va a encontrar en este festival internacional que se va a celebrar en Valencia, como has dicho, son más de 50 shows internacionales. Tenemos 3 actuaciones exclusivas en España, dentro de estas 50 actuaciones, una de ellas y una de las más esperadas es el concierto único que va a dar Karol G en Valencia. Y bueno, pues tenemos artistas de la talla de Black Eyed Peas, que acabas de mencionar, Nicki Nicole, Armin Van Buuren, Cher, que es un fenómeno del R&B en Estados Unidos muy conocido, Ozuna, y luego muchísimas otras artistas muy esperadas, como por ejemplo Cristina Aguilera, que además ha tenido una vuelta con un álbum que se llama La Fuerza, y que en el que ha querido recuperar, ¿no?, y hacer una celebración de sus raíces también latinas, porque no sé si sabías que ella, por parte de padre, pues tiene orígenes ecuatorianos. Así es. Marc Gallego, hablando con nosotros aquí en el Café Mañanero de Latinos RTV, a propósito de este macro festival que se va a celebrar en la ciudad de Valencia este verano, del 21 al 23 de julio. Y sin duda alguna, la noticia desde ayer es el anuncio de Karol G. Como ya lo anunciamos, dijimos, pues se trata del único concierto que va a ofrecer este año la bichota, la artista de moda, la reina de la música urbana. Y quisiera saber, Marc, cómo lograron incorporar esta nueva artista a Diversity. Pues mira, es muy interesante la pregunta, porque realmente Karol G hemos logrado que entrara al festival porque ella se ha sentido totalmente atraída por el concepto del festival, por esa cuestión de la diversidad de la que ella hace tanto gala, ¿no? Porque es una persona que ya ha dicho en muchas manifestaciones, en muchas entrevistas, que ella perdió mucho tiempo intentando encajar en el mundo y que realmente el verdadero éxito, tal y como ella lo dice, es ese valor de ser diferente, ¿no? Y que lo único que nos hace aportar algo único al mundo es nuestra diferencia. Y ella es una persona que aboga por no ahogar esa diferencia y por manifestarla y ponerla en manifiesto. Es una persona que ha reivindicado históricamente la diversidad corporal, que lo hace en cada vídeo, que reivindica esa idiosincrasia de cada cual. Y a ella lo que le gustó fue el cartelazo que tenemos, el compartir cartel, pues eso, con artistas de la talla de eso de Cristina Aguilera. Ella va a estar en el cartel también con Black Eyed Peas. Y le atrajo mucho ese concepto de diversidad y también pues el espacio donde se va a llevar a cabo la cita, que es uno de los espacios más espectaculares que tenemos para hacer conciertos, que es la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Así que con Karol G tenemos el ejemplo de que tanto Valencia como el concepto de festival es lo que muchas veces hace que un artista diga que sí. En este caso nos ha dicho que sí, estamos encantadísimas, vamos. Claro, bueno, yo te iba a preguntar por qué Diversity, pero creo que has contestado cuando respondes la diversidad de artistas y propuestas musicales que estarán presentes en el escenario de este festival, que, bueno, se lleva a cabo en su primera edición. Ustedes han preparado no solamente una agenda musical, me gustaría saber, aparte de música, ¿qué podrán disfrutar los asistentes? Sabremos de que habrá un buen post-party, ya por ahí estuvimos investigando qué otras actividades estarán presentes en Diversity Valencia, que lo harán más especial. Pero de todas formas, Evelyn, yo creo que sí puede explicar aún más, Marc, el por qué diversa o Diversity, porque mucha gente pues se imagina de qué va, de qué se trata, ¿eh? Luego uno ve el cartel de artistas y sí, efectivamente hay de todos lados y por supuesto no faltan los artistas latinos. ¿Cuál es el propósito de Diversity, Marc? Sí, pues el propósito principalmente era hacer una ventana en España de un festival que fuera casi por completo de artistas internacionales, ¿no? Esa era un poco más el propósito de hacer un festival que no tuviera tanto nacional, que en nuestro caso no tenemos tanto nacional, sino que el foco estuviera más puesto en los artistas internacionales, aunque bueno, también tenemos artistas valencianas en una sección que se llama Diversity Rising Star. Y hay alguna que otra presencia española, como por ejemplo Cupido, ¿no? Y alguna más que vamos a confirmar. Pero sí que nos interesaba traer a Valencia, a España, un festival donde se pudieran ver esos fenómenos internacionales que no tenemos la posibilidad de verlo, a no ser que te vayas a Estados Unidos, ¿no? O a no ser que te vayas a otra parte del mundo. Y aprovechamos el concepto de la diversidad, siempre decimos que sin ningún tipo de pretensiones, ¿no? Porque no nos gusta ser presuntuosos en este sentido, porque nosotros consideramos que realmente un festival siempre es una celebración de la diferencia y que los festivales y las manifestaciones culturales y la música siempre han sido una herramienta tanto de inclusión social como de celebración de la diferencia. De hecho, no hay una celebración de la diferencia más grande que una banda de música, ¿no? Donde diferentes melodías y diferentes conceptos se ponen a trabajar al servicio de una obra. Entonces, nos parecía que era muy, muy interesante introducir todos esos lenguajes de diversidad que ya están en la calle, que pertenecen a unas generaciones que están muy puestas como la generación Z, ¿no? Y que podíamos usarlo también a favor de la concienciación social, pero siempre desde el punto de vista de la celebración, de celebrarnos desde esa diferencia, y también con la vista puesta en que este año es una primera edición y obviamente tenemos que amarrar esta primera edición, pero la idea de Diversity Valencia es ir más allá de la música y generar espacios de concienciación a través de otras vías de expresión que no sean solo la música y poder llevarlo también a Valencia pues desde otras manifestaciones culturales, de pensamiento, etcétera. Que sepas, Marc, que más allá evidentemente de lo que pueda traer Karol G, Cristina Aguilera, es decir, nuestros artistas representativos de la cultura latina, créame que el propósito de esta llamada, el motivo de esta llamada es justamente esa diversidad, esa idea de una variedad, de acoger a mucha gente, porque yo pienso que también estos macroeventos son una forma, es un mensaje a la sociedad en general de que nos debemos aceptar todos, ¿no? Bien. Y hay que aportar también, ¿no? Claro, inclusión, claro. Y que el arte, la ciencia, el arte, la música y la cultura son una manifestación. La música es el mejor vehículo para unirnos. Mar, mucha gente ya me está preguntando por las entradas. ¿Dónde se pueden adquirir? ¿A partir de cuándo? Sí, las entradas ya se pueden adquirir desde ya, desde que lanzamos el festival en la web del propio festival, que es diversityvalencia.com, me parece, bueno, lo tengo en la cabeza, os lo miro enseguida. Y también se puede adquirir en la plataforma C-Ticket. Tenemos varias tiqueteras, pero bueno, C-Ticket es una de las principales, diversityvalencia.es. Ahí se pueden adquirir tanto abono como entradas de día, como en abonos de 2 días, de 3 días, y también decir que existe la posibilidad de pago a plazo, también para una persona que quizás no pueda asumir ahora los 3 días, ¿no? Porque un día en sí que considero que es bastante totalmente asumible, pero quien quiera el cartel completo pues tiene esa opción de pagarlo a plazos y venirse los 3 días a la gran fiesta del recinto. Yo creo que la mayoría van a querer el cartel completo, porque la verdad es que el festival, en cuanto a propuestas musicales, propuestas tanto nacionales como internacionales, está bastante completo. Mar, te quiero felicitar porque sé que formas parte del equipo de prensa. Yo he estado siguiendo este festival desde el año pasado, que empezó a darse a conocer en redes sociales, y todo lo que nos has transmitido del objetivo, de la intención o visión que hay detrás de este mega evento, se ha también logrado transmitir a través de medios digitales y medios tradicionales como Latinos RTV. Y bueno, aparte de música, la gente disfrutará de una gran fiesta, ¿no? Sí, bueno, tenemos dentro de, como la Ciudad de las Artes y la Ciencia, pues precisamente una ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Tenemos varios clubs internos al interior del recinto, y durante la programación, o sea, las actuaciones van a ser, eso tengo que decir, no se van a pisar unas a otras, es decir, quien compre el pase para las actuaciones principales tiene que saber que si son 10 actuaciones ese día principales las va a poder ver todas al completo, o sea, no se van a pisar los escenarios, que eso me parece que también es una buena noticia, ¿no? Pero ya dentro del recinto, desde las 7 hasta las 2 de la mañana, vamos a tener sesiones DJ con DJs muy reconocidos, tanto nacionales como internacionales, que van a amenizar la fiesta en esos espacios, con directos de electrónica por una parte y con DJ set. Y tenemos DJs de la talla de integrantes de Blur, por ejemplo, de la banda inglesa, que van a hacer de DJ, o miembros como de Liberty. Y ya después, posterior a eso, vamos a tener las post-parties, que van a ser también 2 o 3 fiestas enfocadas también a alargar la fiesta. Así que, vamos, va a ser una fiesta total por todo lo alto. Vamos a tener conciertos, sesiones de DJ y luego post-parties. y en un lugar muy bonito, emblemático de Valencia. Sí, la Ciudad de las Artes y la Ciencia, que considero que además nos venía muy bien porque el festival, toda la... el universo que queremos generar es un universo muy galáctico. No sé si os habéis dado cuenta que nuestro logo son tres planetitas, entonces queríamos usar todo ese universo galáctico también para recrear esto, y consideramos que la Ciudad de las Artes y la Ciencia, la verdad es que parece muchas veces como una especie de nave espacial, ¿no?, que ha aterrizado en Valencia. Es que entonces, será un evento de otro planeta, definitivamente. Sí, totalmente, sí, sí. Bueno, y a todo esto, ¿van a tener oportunidad los artistas de probar la paellita valenciana, así como a modo de curiosidad? Pues eso esperamos, ¿no? Sobre todo quienes vienen por primera vez como mujer, ¿no?, que nos encantaría darle una vueltecita por Valencia y que conociera pues todo lo que Valencia tiene que aportar, que es muchísimo. Seguro que van a estar encantados y no van a desaprovechar la oportunidad de visitar la capital del Turia y no disfrutar de su gastronomía y, lógicamente, de sus paisajes y todos los encantos de la ciudad. Marc, muchas gracias, muy amable, por compartir la información del Festival Diversity, que se va a celebrar en Valencia este verano, el gran evento del verano. Y nosotros, lógicamente, muy felices de que esté allí la gran bichota. Sí, sí, yo creo que va a ser un bombazo, sinceramente. Yo estoy esperando ese momento, bombazo, con ese pelo azul y ese super concierto. Y además va a venir gente de todos los sitios de Europa y creo que va a ser un momentazo. Así que ojalá que estéis también allí para disfrutarlo. Muchísimas gracias, Mar, por toda esta importantísima información alrededor de Diversity Valencia. Estamos contentísimos también de que Latino RTU estará haciendo una amplia cobertura de este evento. Contentos por la comunidad, porque hay representación de la comunidad, y también por el gran talento español nacional que estará presente en Diversity Valencia. El mejor de las mejores vibras para todo el equipo. Sabemos que se vienen días duros, pero sabremos de que todo ese esfuerzo valdrá la pena, porque será un éxito Diversity Valencia. Desde ya lo estamos diciendo, será un éxito. Muchísimas gracias por esas vibraciones, las recogemos para alimentar estos días que lo vamos a necesitar. Muchas gracias a ustedes. Marc Gallego, jefe de prensa del Festival Diversity de Valencia, recuerden, del 21 al 23 de julio, con figuras como Cristina Aguilera, Karol G, que se incorporó ayer justamente. Black Eyed Peas. Tenemos también Ozuna, que es otro artista latino que ha dado mucho de qué hablar, que es también un gran representante de la música urbana, y mucha gente escucha Ozuna aquí, lo piden Ozuna, de hecho, aquí en Latinos RTV, y será parte también de este grupo de artistas internacionales invitados. Es obvio que tú mil cosas quieres hacer, y cuando te hablan de mis amigos te las imaginas. Si yo apago la luz, tú la quieres prender. Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver. Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes. Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver. Así que vente pa' la oscuridad. Chic, ropa y accesorios femeninos, donde encuentras ropa con mejor calidad y precio. Expertos en moda Ibicenca y Boho Chic. Somos fabricantes, ventas al por mayor y al detal. Abierto de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30. Los sábados de 10 a 13.30 horas. Síguenos en Facebook e Instagram como Penélope Chic, tu tienda preferida. Penélope Chic, Avenida Ruzafa 51. Info 635-807-148. Benidorm. Ay, qué orgullo, yo me siento de ser un buen colombiano. ¿Qué piensas?

59.31 pesos. Para Venezuela, 5.27.27 bolívares. Y en Cuba, 24.84 pesos convertibles a 1.03.89 el dólar. Recuerde que Wilfer Envíos está ubicado en la avenida Pérez Galdós, 105, bajo 3, en toda la esquina. El WhatsApp, 744-653-155. Número telefónico fijo, 960-150-163. Wilfer Envíos, somos su mejor opción. Gracias, Checo, con el cambio de Wilfer Envíos. Si entenderás que cuando me escuchas, mis palabras salen tiernas. Si es que tú ves mi sonrisa, se refleja la inocencia. Y seguimos compartiendo información de utilidad para nuestros oyentes. Y viajamos también a ver John Valencia. Definitivamente, mi estimado Jorge, estamos visitando Latinoamérica a través de Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos para que nuestros oyentes traigan a su familia con esos 20 años de experiencia, que tienen unas super ofertas que pueden pagar a través de unos cómodos plazos. Y por eso, precisamente, establecemos nuestra conexión con Seibo Viajes. Hemos estado visitando Latinoamérica en general. Recuerde usted, escuchamos o estuvimos hablando con su director, su gerente, don Bruno, con su acento allí argentino, de Córdoba, amante del Boca Junior o de River Plate. No sabemos de cuál de los no dos. No te metas en lío, John. Viajemos. Sí. Y la semana pasada estuvimos hablando con Ludin, quien nos trasladó con su acento hasta Honduras. Pero hoy vamos a trasladarnos hasta Guayaquil, a Ecuador, con un acento ecuatoriano, con Sandra. Sandra, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Sandra, ¿cuáles son esas super ofertas que tiene para este verano y para lo que resta de temporada Seibo Viajes? Sí, a ver, vamos a comentar un poquito, comenzando con Colombia. Uh-huh. Hay una oferta de temporada baja que se considera a partir de septiembre, ¿sí? Sería septiembre, octubre, los primeros días de noviembre. Hay una oferta en vuelo directo por 770 euros con dos maletas. Sí. Colombia. Colombia. Y si fuese para pasar las velitas, que también lo solicita mucho, para pasar las velitas en Colombia, más o menos sobre el 30 de noviembre o primeros de diciembre, uh-huh, saldría por 800 euros el vuelo directo con dos maletas. Estas son super ofertas, entonces, Sandra. Esto sería para viajar a Colombia, o bien en Navidades a pasar las velitas, o bien en temporada baja. A ver, este año la verdad es que ha sido un poco complicadito el tema de las ofertas porque han venido un poco de última hora, pero hay que empezar a aprovecharlas desde ya. Si lo que quieren es viajar en Navidades, hay que irlo asegurando desde ya porque esas ofertas se acaban enseguida. Entonces hay que estar muy pendiente de aprovecharlas ya. Permítame entonces, Sandra, recordemos el número telefónico de Seibo Viajes porque nuestros oyentes estarán intentando aprovechar inmediatamente que usted ha lanzado esta oferta. 963-360-987. Recordamos que están allí en la avenida Amado Grande, el Mesado número 5, y también en la avenida Constitución 115. Pues entonces, Sandra, siga usted contándonos, por favor, ¿qué más tenemos en Seibo Viajes? Puntualizar que esto es una centralita, que estamos más de 50 agentes atendiendo en línea, que a veces un poquito de paciencia porque no alcanzamos a contestar todas las llamadas, uh-huh, pero si no es vía telefónica, puede ser vía WhatsApp, que el WhatsApp también está publicado en lo que son redes sociales, en Facebook, en Instagram, estamos activos en todas las redes sociales, ¿sí? Así pero es. Un poquito de paciencia, otras veces al día o al momento no se contesta, pero intentamos siempre ir atendiendo nuestras llamadas. Pues sí, como el WhatsApp es una de estas redes, de estas vías absolutamente obligatorias para todo el mundo, porque todo el mundo está con la cabeza baja siempre mandando algún tipo de mensaje en el WhatsApp. Recordémoslo, por favor, también, si le parece. Sí, claro. Es el 644-616-641. Ese es el genérico, pero luego cada gente te va respondiendo desde un WhatsApp, así que no tengan temor si desde otro punto les comentan que somos Seibo Viajes porque es fácil de verificar, ¿sí? Sí, por aquí nos está hablando un oyente al WhatsApp precisamente de la radio. Nos dice, por favor, que le repitamos el número de WhatsApp. Claro que sí. Es el 644-616-641. Muy bien. 644-616-641. Así es, John, muchas gracias. El de la centralita es el 963-360-987. Muy bien, 963-360-987. Hemos tenido la Comunidad Valenciana, que es el número que tenemos activo desde hace más de 20 años cuando la oficina empezó a trabajar, o sea que es el que más conoce el público general en la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Porque además de Valencia hay más oficinas, estamos también presentes en Alicante, estamos presentes en Bilbao, en San Sebastián y actualmente estamos en Baracaldo, porque sabemos que hay gente que tiene familiares por allá, pues les paso ahí el datito. Sí, y imaginamos que están en estas temporadas aprovechando muchos los oyentes, los usuarios, los latinoamericanos para traer a sus familias en este verano a disfrutar del verano valenciano y español en general, esta zona ibérica tan hermosa. Efectivamente, están aprovechando a pasar las vacaciones acá o ya preparando para poder pasar las Navidades con sus familiares. Entonces, sí, tenemos paquetes turísticos. Por ejemplo, Colombia hay desde 990 euros. Sabemos que se necesita un seguro médico, las reservas de hotel para justificar la estancia y también han de traer un mínimo de 100 euros por día. Vienen como turista, entonces han de traer un mínimo por día para hacer el gasto aquí. Bueno, pues sí, nuestros oyentes, los latinoamericanos en general, que quieran aprovechar esta asesoría especial que brinda Seibo Viajes, porque recuerden lo que le comentábamos hace un poco, son 20 años de experiencia asesorando a la comunidad latina y que están especializados en paquetes turísticos para que se traiga a su familia. Pues Sandra, ha sido usted muy amable por compartir esta información tan necesaria en estas temporadas que se hace justamente muy pertinente. Queremos agradecer esta conexión y seguiremos muy atentos a todas estas super ofertas que tiene Seibo Viajes para toda nuestra comunidad latinoamericana. Un placer escucharla por primera vez y esperamos que sigamos mucho tiempo en contacto, Sandra. Claro que sí, John. Bueno, tenemos muchas más ofertas, ¿eh? Pasa que, claro, por el tiempo que no nos podemos quedar aquí toda la mañana contigo quitándote tu espacio, pero en cualquier momento pueden contactar con nosotros. Trabajamos a toda Latinoamérica, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Asunción. En general tenemos aquí un especialista en Cuba ahora mismo, o sea que aprovechen y llámenos para que le podamos pasar todas nuestras ofertas. Muy bien, Sandra, vamos a recordar los números de contacto de Seibo Viajes, 963-360-987. Siempre lo digo muy despacio, ¿sabe para qué? Para que la gente tenga tiempo de sacar su lápiz y apuntar. Sí. 963-360-987 y el número de WhatsApp 644-616-641. 644-616-641. 641 o visitarles directamente y seguramente que usted está allí en la entrada de la oficina, Sandra, en la avenida Amado Granel Mesado número 5 o en la avenida Constitución 115, muy cerca de la radio. Un feliz día, un feliz martes, Sandra, y que siga usted allí con esa labor tan bonita a través de Seibo Viajes. Muchas gracias, John. Recordarles también un segundito el horario. Nosotros estamos en oficina desde las 10 de la mañana hasta las 8. No cerramos a mediodía para aquellas personas que trabajen y no puedan pasarse en el otro horario. Estamos aquí a mediodía para poder ayudarles y prestarles servicio. Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Horario continuo. No cerramos a mediodía, eso es. Ok, un ejército de gente pendiente de atender a toda esta amable comunidad latinoamericana. Pues un beso muy grande y un abrazo, Sandra. Buen día a todos los oyentes. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De regreso estaremos con el personaje del día, igualmente con la información deportiva. Escuchas Latinos 107.9. Está

días. Miércoles, jueves y viernes de 8 a 14 horas. Tardes de 17 a 20, 30 horas. Por la compra superior a 50 euros, se regala una docena de huevos. Síguenos en Instagram y Facebook como La Morenica Carnicería. Calle Manuel Vicente Pastor 38, detrás de la Plaza de Barcelona. Teléfono 632-749-623. Servicio a domicilio. Elche. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero, ya tenemos entonces el personaje del día. El personaje del día lo trae todos los días, valga la redundancia, Carlo Angulo. El personaje del día es Luis Lacalle Pou, quien anunció que tiene COVID-19, cancelando así la presencia de Uruguay en la Cumbre de las Américas. El presidente de Uruguay confirmó que no asistirá al encuentro regional luego de que diese un PCR positivo a último momento. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, informó así que Uruguay no asistirá a la Cumbre de las Américas, ya que en estos momentos no daba tiempo de poder mandar algún tipo de representante, ya que en el último instante fue cuando dio de test positivo de COVID-19 el actual presidente de Uruguay, anunciando así la ausencia de uno de los representantes de mayor influencia en Sudamérica en la más actual conferencia que se está llevando a cabo en el país norteamericano. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Y ahora preste mucha atención a este mensaje. Bueno, aquí en la radio hemos querido tener más presencia de nuestros oyentes en el WhatsApp. Y tenemos premios, porque vamos a estar sorteando entradas para el concierto de los Bam Bam. Cuando hablamos de los Bam Bam, hablamos de una agrupación de salsa cubana muy reconocida en Latinoamérica y por acá tiene sus adeptos. De tal manera que aquellas personas que quieran entradas para el concierto de los Bam Bam, será cuestión de que nos envíen mensajes. Atención al número 640-86-4281. A lo largo de toda la programación de Latinos RTV, es decir, hasta las 11 de la noche, podrán enviar mensajes y seguramente van a ganar entradas. Les animamos, les invitamos a participar enviando sus mensajes. Simplemente, que quiere ir al concierto de los Bam Bam y bastará entonces para hacerse con una localidad, como se dice popularmente aquí. Latinos RTV, que activa su WhatsApp, su Latin WhatsApp. Sí, vamos a llamarlo así. 640-86-4281. Nuestra compañera Joana Choice seguramente también va a estar sorteando entradas, y posteriormente el compañero Ortega, después Carlo, y así sucesivamente Gustavo Carranza y Checo el Gordo, todo el mundo repartiendo entradas para el concierto de los Bam Bam el próximo 22 de julio aquí en Valencia. Y como quiera que también aquí en el Café Mañanero tenemos contacto con nuestros oyentes, como quiera que tenemos interacción a través de las redes sociales. Evelyn, vamos a recordarle a nuestros oyentes cómo pueden participar, cómo pueden ponerse en contacto contigo para que te cuenten cosas, porque debo anticiparles, a partir del próximo lunes estaremos lanzando un reto. Todos los lunes va a estar con nosotros la nutricionista Ingrid Graterol. Ya me siento en aprietos. ¿Sí? Ya me siento en aprietos. Pero me sumo al reto, porque cuando se trata de promover un estilo de vida saludable, nosotros como programa, lógicamente, tenemos esa responsabilidad de que la gente sepa que no solamente es importante la salud emocional, sino también la salud física. Es un complemento que es justo que lo tomemos en cuenta, sobre todo ahorita de cara al verano. Así que me sumo al reto. Me sumo al reto para ser fit y no fat. A partir del próximo lunes a las 10 de la mañana estará con nosotros entonces Ingrid dándonos instrucciones de cómo llevar una vida saludable. Es muy importante. Una vida saludable para tener cuerpo y mente sana. Y bueno, hablando de redes sociales, ya que me diste el paso, muchísimas gracias, Jorge. Quiero invitar a toda la gente que nos escucha aquí a través de la 107.9 a que estén al pendientes del Instagram oficial de este programa. Les recordamos que estamos como Café con Jorge Rivera, para todos aquellos. El Café con Jorge Rivera. El Café con Jorge Rivera. Así de fácil, así de sencillo. Ustedes lo escriben. Ustedes solamente escriben El Café con Jorge Rivera. Ahí está toda la información de este programa y de todos los temas que estaremos abordando en el día a día. También los invito a que me sigan a nivel personal. Yo también hablo de todo lo que hacemos como equipo. Evelyn Lambert en todas mis redes sociales. Evelyn Lambert, sé que mi apellido, de pronto me dicen, ¿de dónde es ese apellido? Pues te cuento, Jorge, que es del Caribe. Del Caribe. Es un apellido caribeño. Caribeño, totalmente caribeño. Evelyn Lambert. Bueno, pues lo pueden conseguir entonces en Instagram, ¿no? ¿Verdad? Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok. En por todos lados. Hombre, imagínate. YouTube yo también. Apenas estoy gateando ahí en Facebook y en Instagram. John todavía no se asoma por ahí. John viene después. Pero yo les recomiendo a todos nuestros oyentes que se agreguen a la cuenta de Evelyn Lambert y empiecen a interactuar con ella. Ayer asomó por aquí y de inmediatamente algunas personas se pusieron en contacto con ella, ya le escribieron, reacciones. ¿Qué te han dicho, Evelyn? Contentísima porque, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en medios de comunicación en mi país y te cuento que mucha gente dice, vamos a ponernos en contacto con la información que están brindando desde Latinos RTV en la página web, porque estamos para el mundo entero a través de la web Latinos RTV. Ahí tenemos toda la programación en vivo de todos los días y por ahí estará todo el staff de locutores, incluyendo este staff de El Café Mañanero con Jorge. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas también de España, porque me escribieron personas de España que me dicen, Evelyn, yo hago trabajo remoto y mientras esté trabajando, estaré escuchando El Café Mañanero con Jorge Rivera y estos humildes servidores por acá, John y Evelyn Lambert, acompañándote con muchísimo gusto, Jorge. Bien, a partir del próximo lunes estará de nuevo con nosotros Ingrid Graterol. Ya en algún tiempo estuvo compartiendo con nosotros. Entonces, sencillamente, se reencuentra. Vuelve Ingrid Graterol con sus consejos, con información en lo que tiene que ver con nutrición. Y por otra parte, hombre, cómo no, esas rutinas para lograr una vida sana. ¿Te vas a unir al reto o solo? Sí, yo creo, claro. Solo que seré sí. Yo la que de este equipo se una a ese reto fin. No, me yo no me miro uno, a John con uno. Ganas de unirse, te digo. A ver, yo pregunto, ¿es para cuerpo, mente? Claro, sano, ¿no? Claro, cuerpo y mente sano, así es. Cuerpo y mente sano, muy bien. Interesante ese reto. Más o menos algunas pinceladas de lo que va a consistir. Oíme, yo creo que viene con muchísimo cardio para todas las personas que de pronto quieren mejorar su estilo de vida. Aquí recordemos que no queremos cuerpos perfectos, que nos gustan los cuerpos reales, pero sanos también. Sí. Necesitamos estar, que se mire por fuera, pero también lo importante y aún yo creo primordial es que se mire también por dentro, que ese colesterol no suba, esos triglicéridos, esas grasitas, y que nos permita vivir más. Recordemos que las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte a nivel mundial. Definitivamente va a estar muy interesante esta sección, sería sección fitness, sección cuerpo, sección mente o sección todo. De hecho, se llama el reto fit, creo el que te pasé. El reto fit, así es, el reto fit, para que todos nos pongamos ya a trabajar en ese cuerpo que queremos mostrar en este verano. Pero imagínate, John todos los días se viene del centro hasta la radio caminando y regresa. Ah, no, pues entonces John ya venís trabajando ese cuerpo físico. Nos cogió ventaja. Me preocupo más porque ya yo tiene ventaja en este reto. Lo que ocurre es que hay que decir que con todo este tema de la pandemia se me volvió un hábito intentar caminar todos los días 10 kilómetros. Claro. Entonces, aprovechar la rutina, el desplazarme hasta aquí, dije, bueno, ahí ya adelanto como mínimo 3-4 kilómetros. Con el regreso, otros 3-4, van 8, me quedan 2 para entre que voy de aquí a la esquina y todo, que completaría los 10 kilómetros. Yo le voy a preguntar a nuestra coach si después de hacer ejercicios puedo comerme un jamoncito ibérico, claro, una arepa colombiana. Sí. Bueno, no puedo hablar por Ingrid, pero sí. Yo me imagino que puedes comer de todo. Puedo comer, ¿no? Si puedo, porque me encanta comer. Bueno, animamos entonces a todas las personas a utilizar las redes sociales. Ya les decía que durante toda la programación, y no solamente hoy, se van a estar obsequiando entradas para el concierto de los Bam Bam. Bueno, ya por aquí, de hecho, me están escribiendo. Saludos muy especial a la gente de Masanasa. Sí. Bueno, seguramente le vamos a obsequiar entradas, pero sobre todo en los programas de nuestros compañeros van a adquirir esas invitaciones para ir al concierto de los Bam Bam. Pero sería bueno explicarlo, es decir, todo el que escriba hay que dar algún tipo de santo y seña, ahí tenemos un tipo primeras, de entradas sí, limitadas, por ejemplo, cuando ya cumplamos este cupo hasta allí. Tienen que darse prisa las primeras dos personas que le escriban a cada programa. Ah, vale, muy entradas, bien. ¿No? Ok, ya. Mucha atención, que es muy importante lo que acaba de señalar Jorge, las primeras dos personas que escriban a cada programa. Así que muy pendientes los de nuestro programa, seguramente ya se habrán copado con estas personas que le habrán escrito allí y el resto los podremos tener en lista de espera. Yo sé que hay veces es muy complicado ponerse en contacto con el Café Mañanero, pero ahí vamos a estar. Por eso habilitamos también las redes sociales de el Instagram del Café Mañanero y también las redes sociales de Evelyn, que está al tanto, porque Evelyn la revisa en todo momento. Sí. Yo no revisa, yo también, hay veces pues me llegan los mensajes, ese es el problema, me llegan los mensajes y no estoy tan al tanto. Nosotros estamos intentando subirnos a este tren de las redes sociales. Yo creo que lo están logrando con éxito. Estoy muy orgullosa de ustedes porque yo los sigo en Facebook y ahí está toda la información. Sí, no todo lo que hagamos, les prometo que no lo voy a hacer bailar en TikTok. Vamos a hacer un TikTok con yo sé que no se apuntan a bailar, no lo voy a obligar, pero sí, mira, a John, si le pones TikTok, no, pero si le pones tintón de música, eso sí que lo baila. Pues sí. Eso y eso es otra cosa. Gracias por ese dato. Ya. Bueno, muchas gracias. Y vamos con Adolfo Jiménez del Río también. Adolfo no necesita tanto TikTok para bailar. Es cuestión de que le digan música. Porque inmediatamente baila. A ver, Adolfo Jiménez del Río, que precisamente nos ha compartido información en el día de hoy del mundo del deporte. Y tenemos, en verdad, mucho para compartir. A ver, Adolfo, vamos entonces con la actualidad deportiva. La Vuelta a Colombia, el Criterium Dauphiné Libéré. Estamos hablando de ciclismo. Y la citación a Luis Rubiales y la polémica en Sevilla. Adolfo. Y nuevamente sale a la palestra el presidente de la Federación de Fútbol Española, y es que precisamente Luis Rubiales ha sido nuevamente desafiado para que cambie la fecha de la próxima final de la Copa del Rey en el 2023, y es que ha tomado como fecha el 29 de abril, y desafortunadamente coincide con el sábado de feria, un fin de semana en el que la ciudad roza el lleno total en sus hoteles y complica notablemente la seguridad ante una afluencia masiva de lo previsto por las fiestas de primavera. Y es que en esto no ha tenido en cuenta el presidente Luis Rubiales, y se considera un error garrafal al haber decidido esta fecha. Una polémica que se le suma a la otra polémica que en el día de ayer también se destapó. Y es que la justicia suiza ha citado de nuevo a Rubiales por haber acusado a Tebas de la UEFA de cobrar sobornos. Y es que el Ministerio Público Suizo ha emplazado al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, para el próximo jueves a las 9:30 de la mañana en el procedimiento penal abierto